Sacarme del pecho el daño que tú me has hecho, el día en que te perdí. Dile qué voy a hacer sin ti, qué puedo hacer sin ti, no voy a resistir. Dile qué voy a hacer sin ti, qué puedo hacer sin ti, no voy a resistir. Que no estás aquí, yo puedo morir por ti. Por causar la gente y por malentendido te perdí. Te juro quiero tenerte en mi brazo y no quiero aceptar el fracaso de esta relación. Te quiero volver a ver, volver a sentir tu piel, besarte como antes, sabe, quiero que sea como ayer. Ya no puedo aguantar el rechazo y el dolor que causa no tenerte en mi brazo. Siento que ya no te tengo y no te sale de mi pensamiento. Daría todo por un reencuentro, aunque sea chiquitico. Lo que quiero es verte otro ratico. No entiendes que yo a ti te necesito, baby, baby. Si no estás aquí, yo puedo morir por ti. Por causar la gente por malo entendido te perdí. Te juro quiero tenerte en mi brazo y no quiero aceptar el fracaso de esta relación. Dime qué voy a hacer sin ti, qué puedo hacer sin ti, no voy a resistir. Dime qué voy a hacer sin ti, qué puedo hacer sin ti, no voy a resistir. Es que me causa un dolor saber que tu partida se me lleva tu amor, te me llevas la vida. No sé si será el tiempo que me ayude a olvidar. Hoy me ahogo en el mar y no encuentro salida. Baby, ven, ayúdame a calmar este dolor que me está matando, me falta tu amor. Soy como un jardín que perdió su flor, o el arco iris que perdió el color. No sé cómo hacer para resistir, si no estás conmigo no puedo vivir. Hoy quiero tenerte solo junto a mí, porque junto a ti es que soy feliz. No sé qué voy a hacer, me está matando el dolor. No sé qué voy a hacer, si tú no estás aquí, amor. No sé qué voy a hacer, no, no, no, no, no, no.